10 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Nos escuchan de las diferentes localidades acá en el pie de las Sierras Chicas. Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, Aldán, zona norte de Córdoba. Por el 97.5 nos escuchan en Salsi Puedes y alrededores. Así que también le mandamos un saludo a la gente de aquella zona. Y lo veníamos anunciando desde temprano que nos vamos a nota relacionada un poco al ente metropolitano. Bueno, y a lo que es el pie de las Sierras Chicas también, ¿no? Y el departamento Colón, Tano. Sí, exactamente. Tucu, las repercusiones que dejó la firma de el ente metropolitano, que se hizo en Calera hace un puñado de días. Estuvimos ahí con toda la cobertura. Tan medianamente veníamos explicando de qué se trataba y demás. Pero para que contarlo en detalles, tenemos al secretario de Desarrollo Metropolitano de la ciudad de Córdoba Capital, Gabriel Bermúdez. Gabriel, antes que nada, te agradecemos el rato, atendernos y charlar un rato con nosotros. ¿Cómo estás? Buen jueves. ¿Qué tal? Buen jueves para ustedes. La verdad que es un gusto tener la posibilidad de comentarles un poco de cuál ha sido el proyecto que llevamos adelante durante este año y que tuvo su epílogo el jueves pasado con la asunción de las autoridades del ente de gestión metropolitano. Uh-huh. Bueno, claramente la iniciativa que tuvo nuestro intendente Martín Yarlora dista mucho de cómo se venía manejando los temas de Gran Córdoba, que siempre que había un problema se administraba de manera bilateral con cada una de las ciudades o comunas adyacentes a la capital, y claramente los problemas eran similares. Entonces comenzamos a buscar un instrumento que no es ningún invento, es algo que existe en las grandes capitales del mundo, como Barcelona, como Medellín, como Bogotá, donde esta manera de gestionar de manera conjunta a la metrópolis se hace a través de un órgano como este, autárquico, que tiene una particularidad muy importante porque se autofinancia con parte de la coparticipación de los municipios, el 2% puntualmente, y que va a tener la posibilidad de abordaje de distintos temas relacionados a obra pública, relacionados a servicios públicos, relacionados a ambiente, a economía circular, a modernización del Estado, a digitalización y a un montón de otras políticas que venimos llevando adelante no solo desde la ciudad de Córdoba, sino también desde algunas ciudades vecinas y que pueden ser replicadas en el resto de manera integral. Claramente la intención es que esto sea algo gregario, es decir, que quienes conforman la mancha urbana, el conurbano cordobés, puedan sumarse a esta iniciativa, y por eso el estatuto prevé la incorporación de otras ciudades que así lo deseen. Uh-huh. Claramente también nuestra intención es dejar en claro que jamás hemos pensado en dejar a ninguna ciudad al margen, al contrario. Ayer nosotros escuchamos una nota de ustedes en la cual pareciera que nosotros habíamos dejado afuera a la ciudad de Saldán. Saldán, sí. Saldán es parte de Córdoba y Córdoba es Saldán. Es una de las ciudades más pegadas al eje urbano, e inclusive con una zona de convenio que compartimos en función de que desde el año 59 existe una situación limítrofe que hay que resolverla, en la cual estamos nosotros interesados. Es más, hemos tenido conversaciones con Cayetano, que es el intendente de Saldán, en función de la voluntad del intendente Martín Yarlora de generar una reparación histórica que otros intendentes ya intentaron sin éxito, porque bueno, es una cuestión legislativa en la cual tiene que ponerse de acuerdo todas las partes intervinientes para resolver esta cuestión que tiene vecinos que no se sabe si son de Saldán o de Córdoba. Pero fundamentalmente dejar en claro que siempre nuestra visión es de sumar, es de integrar, y claramente Saldán es una de las ciudades que nosotros esperamos contar. Inclusive estoy al tanto de que se ha presentado en el Consejo Deliberante de Saldán una iniciativa por parte de un concejal en la cual solicita al Ejecutivo que se hagan los trámites para incorporación de Saldán al ente de intermunicipal de gestión metropolitana. Uh-huh. Sí, nos llegó la nota aparte de Rodrigo Fernández que la presentó en el día de hoy. Gabriel, te pregunto, según el intendente Saldán, ayer charlábamos acá en la radio y decía que no fueron invitados, le preguntamos por qué no participaba Saldán, porque nos llamaba la atención. Para ser honesto, estaban todas las ciudades que compartían el límite con Córdoba Capital y no aparecía Saldán. Y según nos dijo el intendente Saldán, no lo habían invitado. ¿Esto fue así? ¿Cómo fue el vínculo? Vamos a dejar con claridad establecida la situación como fue. Perfecto. Saldán fue una de las ciudades que participó desde un comienzo en las reuniones en las cuales se empezó a gestar el ente intermunicipal de gestión metropolitana. Tan es así que Cayetano formó parte de las reuniones, incluso la reunión en la cual nosotros convinimos con el resto de los intendentes, se firmó un convenio en la ciudad de Estación Juárez Celman, allá por el mes de marzo. Cayetano asistió a la reunión esa, reunión en la cual todos los intendentes y jefes comunales suscribieron un acta. Originalmente éramos 10 ciudades, pero Cayetano no firmó, sorpresivamente después de haber estado en la reunión, él no suscribió el acta convenio, entonces, en razón de ello, no formó parte desde un comienzo de los fundadores del ente intermunicipal de gestión metropolitana, pero esto no es una cuestión que sea una ocurrencia mía, ustedes lo pueden verificar con cualquiera de los 9 intendentes que conforman el ente. Posteriormente nosotros, a los 90 días luego del trabajo conjunto de los equipos técnicos de todos los municipios, realizamos la presentación del estatuto del ente, y en el mientras tanto tuvimos reuniones con Cayetano y nuestro intendente en función de los problemas comunes que tenemos con Saldán. Ustedes saben que estamos llevando adelante un plan de obra pública en la zona de Villa Riberindarte con un programa de asfalto histórico, y en ese programa están incluidas la calle Macha y Belville, que son calles de Saldán y que estamos asfaltando. Es decir, de ninguna manera nosotros dejaríamos de costado a los habitantes de Saldán. Lo que pasa es que, bueno, en aquel momento la actitud de él de no suscribir el convenio original hizo que posteriormente no pudiera participar del estatuto porque no era socio fundador del ente, y posteriormente, inclusive en ese acto nosotros lo invitamos a él, pero él se molestó porque no formaba parte del convenio que suscribimos, pero claro, no había sido parte de la génesis, por eso no podía ser integrado, y no podía ser integrado en este último acto que ya fue la elección de las autoridades. Pero, te vuelvo a reiterar, el ente municipal de gestión metropolitana tiene el espíritu gregario de poder incorporar a las ciudades, inclusive tenemos ya pedidos como del intendente de Colonia Carolla de incorporarse, o de Río Ceballos. ¿Por qué? Porque ven en esto una oportunidad para sus localidades, porque financieramente el ente se financia fundamentalmente con fondos de la ciudad de Córdoba, que ha entendido en la generosidad política de nuestro intendente que tenemos que reparar situaciones de los vecinos nuestros limítrofes, es decir, los vecinos de la propia ciudad de Córdoba, y también de nuestros vecinos, porque las calles que antes nos dividían, hoy nos van a unir en un solo entramado, en donde vamos a pensar y a gestionar políticas integrales. Así que de ninguna manera nosotros vamos a avalar que se diga que no se le tuvo en cuenta, que no se lo invitó a Saldán, al contrario. Y sigue estando invitado, y nosotros esperamos contar con Saldán a través de Cayetano o a través de quien lo suceda en las próximas gestiones, porque esto trasciende a las personas. Esto también es importante decirlo. Es un ente que ustedes, fíjense, que está integrado por distintas fuerzas políticas, porque los intendentes son elegidos por la gente, y como este es un ente pensado para la gente, lo primero que se hizo es integrar a intendencias que son del PRO, como Villa Allende, o con alguna particularidad dentro del entramado que hacemos por Córdoba, como es Malvina, o como intendencias radicales como Colonia Tirolesa o Estación Juárez Celman, que la presidenta del ente es de Estación Juárez Celman, con lo cual sí es importante, es interesante y es algo que debe dar claridad al tema. Saldán, nosotros deseamos, esperamos y está invitado para formar parte del ente. Claramente la intención de nuestro intendente es gestionar en conjunto con todos los intendentes del área metropolitana y por ello era importante que ustedes nos dieran esta chance con esa pregunta que me hiciste de dejar en claro y seguramente va a ser tomado a favor a nivel se puedan incorporar. Estamos en un proceso de inscripción en AFIP, de obtención de la cuenta bancaria, los trámites administrativos de conformación del ente, pero una vez que esté funcionando ya podremos dar en las reuniones de directorio seguramente tratamiento a quienes nos piden incorporarse. Gabriel, te saco un cachito de los dichos de Cayetano y demás, habiendo aclarado esta parte, preguntarte para la gente justamente, a ver, nosotros somos de Sierra Chica y particularmente geográficamente estamos ubicados en Villa Allende, que es pegado, así que vivimos problemáticas que son competentes a veces a la ciudad, a veces a la ciudad de Córdoba capital. Para la gente, graficárselo, ¿en qué va a aportar el ente, digamos? ¿Va en materia de seguridad? ¿Se van a hacer obras conjunta de asfalto, de pavimentación? Bueno, en materia... Más o menos, te pregunto. Lo que vos nombrás son ejemplos claros. Obras de conectividad que tienen que ver con asfalto, sí. Obras que tienen que ver con... cuestiones que tienen que ver con la seguridad, por supuesto. Villa Allende, por ejemplo, es uno de los lugares donde ya existen los... esta política que lleva adelante el gobierno provincial y que al enterarse de esta conformación del ente ya estamos trabajando en conjunto para todo lo que tiene que ver con los corredores seguros y en este caso con los corredores seguros metropolitanos, es decir, lugares donde se va a iluminar, donde se va a brindar mayor seguridad y presencia de políticas activas de seguridad que tienen participación vecinal. Entonces, la seguridad, el transporte, el tema del agua, el tema de cloacas, que antes se trataban como compartimientos estancos y que se pueden solucionar. El tema del transporte, por ejemplo, tenemos ciudades vecinas que hoy están pagando una tarifa de 300 pesos, pero tenemos, por ejemplo, Saldán, que paga 85, porque el colectivo de Ciudad de Córdoba llega hasta Saldán. Entonces, perfectamente podemos prolongar líneas hasta Villa Allende en acuerdos a través del ente y también podemos hacer que los colectivos interurbanos dentro de la ciudad de Córdoba también recojan pasajeros porque son unidades que hoy no lo pueden hacer, pero es nuestra intención generar un sistema metropolitano de transporte en el cual nosotros expandamos nuestras líneas hacia un poquito más afuera de los límites de Córdoba, y que quienes ingresan también puedan prestar servicio dentro de la ciudad, haciendo una mejora sustancial en el servicio para los vecinos, que es lo que buscamos con este ente. Uh-huh. Gabriel, te aprovechamos y te llevo un toque a lo político, pero que tiene que ver con el año que viene. Ayer todas las miradas puestas en la legislatura para ver si había alguna modificación o no a la ley que impide un tercer mandato a los intendentes comunales o de ciudades que no tengan carta orgánica. Finalmente no se trató el tema, no pasó, da la sensación que no se va a modificar la ley. Te pregunto tu opinión en respecto a la ley, si estás de acuerdo o no. Mira, yo creo que las leyes se hacen para ser respetadas y las leyes también pueden sufrir modificaciones cuando hay acuerdos políticos y consensos. Claramente se ha venido hablando de este tema, seguramente no ha existido el consenso necesario como para hacer la modificación o la aclaración que se pedía respecto del periodo de vigencia de esta ley, y por eso ha sucedido lo que ha sucedido. De mi parte, siempre tratar de respetar lo que los organismos legislativos sancionan en leyes. Gabriel, una más, y tiene que ver con algunos dichos también del intendente Azar, del intendente Saldán, sí. Perdón. Azar, bueno, se barajó en algunos medios la posibilidad de Miriam Prunoto como candidata a vicegobernadora. Y Carretano Arroyo fue bastante contundente en decir que si traían a alguien o una mujer para acompañar a Martín Zardora que no fuera del peronismo, él no va a acompañar. Que no iba a acompañar la fórmula si Miriam Prunoto era la candidata a vicegobernadora. Te pregunto tu opinión. Nosotros formamos parte de un espacio, de un frente, de un equipo de gestión. Formamos parte de Hacemos por Córdoba. Cada uno tiene su mirada personal, pero respecto a las candidaturas del año próximo, está claro que nuestro candidato gobernador es Martín. Está claro que trabajamos para que nuestro futuro gobernador sea Martín. El resto es materia de discusión política en las mesas donde se da esa discusión y cada uno tenemos la libertad de opinar políticamente lo que pensamos. Creo que es el caso de Cayetano. Respecto de situaciones como nosotros estamos claramente en contra de cuestiones que tengan que ver con pensar en personas y no en proyectos. Por eso estamos en contra de cuestiones que tienen que ver con el nepotismo, con querer entronizarse en cargos electivos o dejar parientes para que sucedan y sea como algo hereditario o que tenga que ver con una cuestión monárquica. Me parece que la democracia se fortalece con más democracia, con mayor participación de la gente, con nuevos candidatos, con renovación. Desde ese punto de vista, el año que viene es un año muy importante para la democracia de nuestro país. Estamos en un momento de una crisis económica muy importante. La inflación afecta gravemente a los bolsillos de la gente y me parece que entrar en disputas de tipo personal no le hace nada bien a nuestro país, no le hace bien. Tenemos que pensar en la gente, en solucionar los problemas de la gente y no en los problemas de los políticos que se miran en el ombligo. Uh-huh. Gabriel, te agradecemos el rato, la posibilidad de charlar con nosotros un rato, de aclarar algunas cuestiones y seguramente a lo largo del año que viene la vamos a seguir y seguiremos charlando más de una oportunidad. Cuando ustedes lo necesiten, estamos a disposición como siempre. Y dejar un mensaje de feliz año nuevo para todos los oyentes, para ustedes, agradecerles el contacto nuevamente y ratificar que vamos a seguir trabajando por este Gran Córdoba, por esta zona metropolitana, que estamos convencidos que va a llevar soluciones para los vecinos y que tenemos que seguir pensando en trabajar de manera orgánica, en equipo, sin miramientos político partidario, sino tratando de gestionar políticas de Estado. Gracias, Gabriel. Buen cierre de año y buen comienzo del 2023. Igualmente. Gracias a ustedes. Abrazo grande. La palabra hasta ahí de Gabriel Bermúdez, secretario de Desarrollo Metropolitano de la Ciudad Capital de Córdoba. Bueno, para contarle un poquito bien el funcionamiento del ente metropolitano, que el jueves pasado se firmó ya de manera oficial, si se quiere, en la ciudad de La Calera. Y también, bueno, para aclarar algunas cuestiones que tenían que ver. Ayer con Casetano Canto, antes de ayer, perdón, estoy perdido. Casetano Canto lo que decía es que no habían sido invitados. Lo que dice el secretario del ente metropolitano es que en la firma de aquella primera acta, no quiso firmar Carretano Canto y que probablemente sea invitado o que empiece a formar parte, que termina siendo el objetivo, ¿no? O sea, que si este ente va a salir como una solución, que Saldán esté, digamos. Sí, eso sería lo importante, digamos. Ya queda en una decisión política también, ¿no? Del actual intendente de realmente formar parte o no. Es real, por eso yo lo aclaré en la nota cuando lo dijo Tubucu Cari, que desde un concejal le piden. Que el concejal y el presidente del consejo, Rodrigo Fernández, al intendente Carretano Canto, que se adhiera al ente municipal. Pero es real que la nota la mandaron hoy, 29 de diciembre. Claro. Posterior a las declaraciones de Carretano Canto. Y después, por otra parte, estamos hablando de un 2% que tienen que aportar desde la coparticipación, que según han dicho de Carretano Canto, la mitad de Saldán se coparticipa a la ciudad de Córdoba. Ahí hay unos grises que afectarían a la incorporación de Saldán también, por ¿no? Eso mismo dice, lo dijo Cayetano Canto, hasta que no te ha resuelto el problema, o sea, antes de formar parte y antes de primero resolvemos el gran y grave problema que tiene Saldán, que es justamente la coparticipación y esta delimitación del ejido municipal. Porque, sí, ¿verdad? Un 2% de la coparticipación puede resultar hasta un número muy importante.